Bienvenidos al episodio 206 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado. Esta semana en compañía del Power Ranger Dorado, Mr. Mash 188. Mash, que es la que hay. ¿Qué lo que, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, mano. Mash, ahora que mencionas así los Power Rangers, tú sabes que por ahí está el trailer, que la película va a estar saliendo este próximo verano, si no me equivoco. Te pregunto, yeah. ¿Alguna vez hubo Power Rangers de otros colores aparte de los originales? Entiéndase, un color que no fuera ni rojo, ni azul, ni rosa, ni amarillo, ni negro, ni blanco, ni verde. Yo creo que no, porque lo que cambiaba era la, como que la vestimenta. Siempre preservaron los mismos colores. Sí, yo creo que sí. Y entonces los colores significaban algo, porque ¿por qué ese attachment, habiendo, qué sé yo, pudiendo tener el Power Ranger anaranjado, o la Power Ranger violeta, o el Power Ranger dorado o plateado? You know, es como que un waste of colors. Sí, de verdad que habría que investigar, porque de verdad que no sé, porque siempre eran los, como que el azul, el amarillo, el rojo, el rosita, el negro y el verde que aparecía. Lo que ellos sí hicieron fue que para versiones más modernas se fueron un poco menos racistas con los exacto. colores, correcto. Porque antes el moreno era el negro, entonces la asiática exacto. era la amarilla, y es como que damn. Exacto. Pero sí, o sea, estoy viendo como que fotos de los diferentes Power Rangers y siempre han mantenido los mismos colores, básicamente. Okay. Ya, yo para cambiar el diseño. Yo recuerdo cuando salió el verde, era como que wow, y después era blanco, era como que wow. Ah, sí. Entonces, la gente respondía bien a los cambios de colores, o perdieron una oportunidad ahí con los Power Rangers. Super Saiyajin, te convertí en Super Saiyajin. Ya. Bueno, pues con esto vamos a comenzar este episodio, gente. Tenemos tremendo show para esta semana, pero arrancamos yeah. con ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente escena? As you can see, gentlemen, this is going to be the easiest buck we ever made. Tommy, seriously, you gotta consider going into law. What the hell are you smoking, man? This ain't no simple plan. Well, who needs a simple plan anyway? Take communism. Now that was a simple plan. Didn't do Russia any favors, huh? Bueno, y ahora sí vamos a arrancar con las noticias más que tenemos por ahí. Yeah, tenemos por aquí que Rocket League sigue siendo un juego muy popular y en estos días llegó a la marca de sobre 25 millones de jugadores registrados a través de todo su sistema. Y esto no es un free to play. Exacto. Pero esa no es la noticia como tal. La noticia es que ahora también tendrá una línea de juguetes. La compañía Sactoys anunció que estarán haciendo juguetes inspirados en este juego. Los juguetes serán carritos, los cuales los jalas hacia atrás y estos corren hacia el frente. Como que los pull and let go. La primera salida de estos juguetes incluirá 12 carritos. Estos estarán saliendo esta primavera. Un número limitado de estos carritos tendrán códigos para desbloquear cosas dentro del mismo juego. Y se espera que salgan más carritos en el futuro. Bueno, super awesome. Yeah, entre los carritos que veo así está el Dominus, el Octane, la Merc, el X-Devil, son de los que me acuerdo así, el Masamune, el que yo uso no está, pero... Pregunta que te hago, ¿indicaron precio? Pues no dicen precio, la noticia no dice precio. Ok, ¿y tamaño qué tan grande? El tamaño lo vi, es como si fuera un carrito de Wheel. Oh wow, bastante pequeño entonces. Y es como un novelty más bien, no creo que sea tan caro. Ok, ya. Que la calidad tampoco se ve tan la mejor, ¿sabes? Como que se ve como que plástico cheap, ¿sabes? Como que no es como... Me imagino que si acaso unos $5 por el carrito. Posiblemente. Okay. Pero anyway, suena bien. A nosotros siempre nos gusta tener alguna pieza que pertenezca a un video game. Todo suena yeah. cool. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y de acuerdo con una publicación realizada por Amazon, el aclamado escritor George R.R. Martin estará publicando una pequeña historia dentro del libro Book of Swords. Este libro es una compilación como tal de 15 historias, siendo la de George R.R. Martin una de estas, una de esas 15. Su historia será parte del universo de A Song of Ice and Fire, o como popularmente la gente se refiere a ella, al universo de Game of Thrones, y se estará enfocando en los Targaryens. Book of Swords estará saliendo al mercado el 10 de octubre de este año, y Amazon.com ya lo tiene disponible para preorden en formato impreso y en formato Kindle. En cuanto al sexto libro de la serie de Song Fire and Ice, que ya se sabe el título, que se va a llamar The Winds of Winter. Este estaba originalmente programado para salir en octubre del 2015 y no salió. Luego lo movieron para marzo del 2016 y tampoco salió. Y actualmente no tiene fecha de salida. Según George R. R. Martin, él está trabajando en el libro y va a salir cuando salga. Yo espero que el Don no le dé un patatú. Ya a este punto, pues la serie de HBO se fue adelante al libro. Por lo menos los que están haciendo la serie de HBO saben el final, así que... Exacto, por lo menos hay buena comunicación con el escritor. Pero yo creo que ellos no querían que eso pasara, que la serie se fuera muy adelante de los libros. Y pues inevitablemente pasó. Así que vamos a ver, ya saben, si son fanáticos del universo de The Song of Ice and Fire, ahí tienen una entrada, que va a ser relativamente pequeña, esto es una compilación de cuentitos, por llamarlo así. Así que si no puede esperar al sexto libro, tiene ahí para leer una historia. Y pasando a la próxima noticia, todos saben, ¿verdad?, que Final Fantasy iba a tener, Final Fantasy XV iba a tener una serie, ¿verdad?, de DLC que iban a salir. Pero ya en estos días pues se da a conocer más detalles. Y comenzando el 21 de febrero, va a empezar los updates según Hajime Tabata. Comenzando con el PlayStation 4K, el PlayStation 4 Pro, que esto lo que va a hacer es que se llama el Booster Pack, que lo que va a hacer es que lo va a subir para que corra a 60 frames por segundo. Y también va a traer unos tweaks para los que tienen el PlayStation, la 4 normal. También este update va a incluir el level cap, que va a subir a 120, en vez de a 99 que está ahora mismo. Y la habilidad de escuchar música mientras corres el chocobo. O sea, el primer update. Le van a instalar radio al chocobo. Sí, porque en el regalía tú puedes escuchar música. O sea, ahora es que le metieron un MP3 player por el lado y... Le a las las plumas y cambia de estación. Sí. También... Uno de los peores chapters del juego, en el que todo el mundo se ha quejado, el chapter 13, va a ser mejorado. ¿Verdad? Esto va a salir el 28 de marzo. Y también va a salir Episode Gladiolus. El Episode Gladiolus básicamente te deja usar a Gladios en cierta parte del juego. Eso es como una historia como tal. En lo que tengo entendido es que en una parte del juego él se separa del party y él regresa con unas cicatrices. Y nunca explican por qué tiene todas esas cicatrices. Lo que había escuchado es que este episodio va a bregar con, va a decir qué fue lo que sucedió y va a usar a Gladiol. Va a hacer mejoras al chapter 13 para que no sea, sienta tan lento, ¿verdad?, y tan monótono. Eso es lo que estaba aquí diciendo. También van a estar saliendo diferentes otros episodios. El próximo va a ser Prompto, el episodio de Prompto, que es una historia, ¿verdad?, de Prompto, y este va a salir para junio. Además, ¿verdad?, que habían mencionado que van a salir también uno de Ignis, y también, ¿verdad?, pero no tiene esa fecha. También va a haber otro update, que vas a poder usar en regalía, para que corren como tú quieras, puedes meterlo off-road si quieres. Eso es mucha gente lo quería. En regalía básicamente se corría solo en la calle y ya no podía hacer mandar con él y tenías que bajarte y caminar y whatever. También el demo que hay de Final Fantasy XV, el Platinum Demo, lo van a sacar en marzo 31, así que si todavía no has jugado el demo, no tienes el juego, pues bájelo y juégalo. Mash, en tu opinión, ¿cuál es el problema con ese capítulo? Mano, que es horrible. ¿Horrible por qué? Porque... Si mal no recuerdo, ese capítulo es que te meten como en un dungeon eterno, como que tú te separan de tu grupo y como que los tienes que ir a rescatar, pero mano, es como que pasillo tras pasillo y todo se ve igual, y entonces te quitan las armas y lo que tienes es como un ring, que lo que hace es como que puedes hacer counter básicamente, y como que tienes que esperar a que te ataquen para hacer el counter. Y en verdad es... Bueno, yo estaba odiando ese capítulo. Oh, wow. Y mucha gente se ha quejado de ese capítulo. Así que... Se supone, ¿verdad?, que... Claro que los pasaron, ¿verdad? Pues ya que, pero si... Bueno, es que la usarán, lo jugarán cuando jueguen el Plus, New Game Plus. Okay. Suena que el cambio pues no afectaría historia, sino sería más bien gameplay durante ese capítulo en particular. Según lo que entiendo y he leído, sí. Lo que va a cambiar es de ese. Entonces, los otros episodios, pues son como que el de Gladius, el de Pronto y el de Ignis, pues son como que side stories, básicamente, de ellos. Okay. Ah, suena bien. Vamos a pasar a la siguiente noticia, y resulta que a finales del mes de marzo, Mafia 3 estará recibiendo su primera expansión de historia por la llegada de Faster Baby. Este nuevo contenido estará expandiendo el mapa de New Bordeaux y traerá consigo mucha acción y persecuciones a toda velocidad. Por lo pronto, se desconoce fecha exacta como tal de la salida de este DLC y el precio del mismo. Faster Baby será la primera de tres expansiones que tienen programada para este título, siendo Stones Unturned y Signs of the Time las próximas dos. Estas van a salir en mayo y en julio de este año, respectivamente. Suena súper bien, yo no he terminado Mafia 3, de hecho yo he jugado Mafia 3 tan solo en dos sesiones, siendo la más larga la que le metí durante el maratón de Extra Life del 2016. Yo lo puse y lo jugué durante el día, y luego por la madrugada, ya en esa hora donde uno necesita pues mantenerse engaged para poderse mantener despierto, pues decidí ponerlo porque lo que había jugado más temprano me había gustado muchísimo. So yeah, yo espero en algún momento regresar a él. Me gustaba las mecánicas y la manera en que iban dirigiendo la historia, así que eventualmente consideraré este contenido. Yo quiero jugarlo, fíjate, no lo compré porque el revolú de box que tenía y eso. Mm-hmm. Pero ahí es que me imagino que deben haberlo arreglado ya. Ya, si quieres, allá a este punto, como ha pasado tanto tiempo, espera que esté en especial. Ya. Yeah. Es súper barato. A mí me gustó mucho el Mafia 2. Y pasando aquí a la otra noticia, tenemos que ahora Lucio, que es un jugador, ¿verdad?, de Overwatch, un personaje de Overwatch, también va a estar en el juego de Heroes of Storm, que también es de Blizzard. Esta es el MOBA, la de Blizzard. La Blizzard lo anunció por Twitter y se va a unir a otros characters de Overwatch, como la Tracer y Zarya. Las habilidades de Lucio son básicamente los mismos que tiene en el juego de Overwatch. Tiene el Wall Ride, tiene el Soundwave, el Crossfade, el Amp It Up, el Sound Barrier y el Reverse Amp. Así que a aquellos que le gusta Overwatch y le gusta el personaje de Lucio, ahora también pueden utilizarlo en Heroes of Storm. Yo nunca he jugado Heroes of Storm. No, y Heroes of Storm es gratis, ¿verdad? Es free to play. La verdad que no sabría decirte, porque los que yo he jugado es como que Hearthstone, que es el de carta, ese sí es free to play. He jugado Diablo, que ese no es, ese hay que comprarlo, igual que Overwatch también hay que comprarlo. La verdad que Heroes of Storm no sé si hay que comprarlo. Yo, para mí que es free to play, pero puede ser que me esté equivocando. Ya, son super cool, mano, a mí me gusta que hagan ese tipo de crossovers, así que un personaje de aquí lo metan allá. Y ya hay personajes de Diablo también en el juego. Oh, nice, cool. Ya, ese juego por lo menos a mí no me interesa. Yo he visto así de pasada un poco de acción de eso y yo honestamente no entiendo tres divinos de lo que está pasando en pantalla. Es como un reguero que yo creo que tan solo entiende el que tenga el ojo entrenado en ese tipo de juego. Y es como que esto no es para mí. Ya, yo creo que es free to play porque yo no tengo StarCraft y el StarCraft me dice try it for free. Y entonces selecciono Heroes of Thorn y me dice como que lo baje. Okay. Ya, yeah, para mí que yo había escuchado que era free to play. Bueno, Bueno, vamos a pasar ahora a la última noticia para esta semana. Y este fue el Megatón, la noticia de la semana. Resulta que este pasado viernes, por medio del PlayStation Blog, Sony dio a conocer algunas de las nuevas funcionalidades que estarán llegando a su consola PlayStation 4 por medio de la actualización 4.50. Entre estas nuevas funcionalidades se encuentran las siguientes: capacidad de ver 3D Blu-rays en PlayStation VR, o sea, te pone su Blu-ray 3D en el PlayStation y acá en VR pues lo va a ver super chévere. También van a simplificar la lista de notificaciones. Usted sabe que actualmente en el área de las notificaciones usted tiene como que una sección que es para downloads y otra es como que para uploads y otra es como que para alertas de esta de que sea un update, etcétera. No, pues ahora las van a condensar todas y va a ser una misma lista. También van a dar la opción de usted poder personalizar su home screen, por llamarlo así, poner su propia imagen de fondo. Ya sea que hizo un screenshot de un juego, o trajo una foto, o lo que sea, lo puede ahora poner. Así que es súper, súper cool. Y finalmente, yo creo que el punto más interesante de este update es la capacidad de poder utilizar un disco duro externo USB 3.0 con hasta capacidad de 8 terabytes. Eso fue boom, la mega noticia. Esto no era posible, solamente se podía hacer en Xbox. Usted, si estaba en el lado de PlayStation y se quedaba sin espacio en su consola, tenía que hacer un upgrade, ponerle un disco duro interno nuevo. Pero ahora tiene la capacidad de poder utilizar uno externo. La ventaja de esto es que los externos son muchísimo más baratos, es como la mitad de lo que cuesta uno interno. Bueno, en el caso, y si hay que ver si trabaja igual como que Xbox, porque por lo menos Xbox como que puedes tener varios discos duros con diferentes juegos, o sea, como que sean intercambiables, si, y eso que pueda ser intercambiable. No sé si acá pueda pasar eso también. Fíjate, yo leí información pero no decía nada de eso. Lo que decía particularmente era que tenía que ser USB 3, o sea que si usted tiene un disco duro externo un tanto viejito, pues no le va a funcionar, porque la mayoría de esos discos duros de hace algunos años atrás son 2.0. Y entonces, y que support hasta 8 terabytes. Eso fue la única información así, detalle que encontré. Y otra cosa también que es como que el PlayStation solamente tiene 2 USB. Uh-huh, y, sí. Y con eso ya te quitas uno. Ya, va a tener uno que comprar un multiport que sea para USB 3.0, muy importante. Sí, porque entonces pues te quedas con uno nomás, entonces casi siempre tienes que tener un cable para cargarlo, porque el control entonces duran 30 minutos, uh-huh. y entonces el otro, si tiene un headset que se conecta por USB, pues ya no puede usarlo. Ya, yeah. Yo hace tiempo compré un multi thingy de esos, USB 3.0, pero yo anticipaba que ya dos no iba a ser suficiente. Ahora, como yo tengo un charging station para los controles, pues los controles están fuera de la ecuación. Pero sí, por ejemplo, si tengo el headset del PlayStation, lo estoy utilizando, ya hice un port. Entonces ya tener un multi hub de eso es muy muy conveniente. Entonces ya, si se va a ir por esa ruta, asegúrese de comprar multi hub 3.0. Para que no se quede a pie. Pero ya, es tremenda opción. Yo estaba ya mirando precios. Y por la cantidad que uno compra, 2 terabytes de uno de estos discos duros internos, puede comprar 8 terabytes de uno externo. Así que ya la diferencia en precio es grande. Así que si usted todavía estaba tratando de evitar dar el upgrade porque le salía caro, puede comprar, digamos, 1 terabyte externo y le va a salir súper barato. Entonces, son muy, muy buenas noticias. Bueno, pues con esto terminamos las noticias para esta semana. Vamos a pasar a la siguiente sección. El dato geek de la semana. 6 de febrero de 1945. Nace en Jamaica el legendario cantante, compositor, músico y guitarrista Robert Nesla Marley, mejor conocido como Bob Marley. Mano, yo no conozco mucho de la historia de Bob Marley. Claro, está la música, no es que sea fanático, pero es inevitable no saber de esta música. A pesar de que han pasado tantos y tantos años, todavía esa música suena bien. Y es increíble, you know, buena música es timeless. Y es fantástico. Y entonces, cuando estaba buscando este dato, me dio con dar una búsqueda así rapidita. Mano, él murió súper joven, murió... Creo sí, a los 30 y algo. 36, ¿verdad? Creo que años de edad. Sí. Murió de cáncer en la piel. Uh-huh. Yo, wow. O sea, yo, you know, yo sospechaba que había muerto joven, pero no pensaba que había muerto tan joven. A mí me gusta mucho su música. A mí no me gusta mucho el reggae. ¿Verdad? O lo que él cantaba, o sea, el género. El género que él cantaba, pero las líricas de él eran muy buenas y las canciones eran pegajosas. No era como este reggae o clásico, era como un reggae más diferente. Sí, era una mezcla de diferentes ritmos, con base en reggae. Eso ya, era un sonido que apelaba al público general. Sí. Y la a mí me gusta, y nada, y las canciones son muy buenas. Yo las tengo en Rock Band, que salió el CD de los éxitos de él. Bueno. Bueno, seguimos por aquí, vamos ahora a las publicaciones, y en el campo de los videojuegos tenemos Tellier Sophie, The Alchemist of the Mysterious Book, también para PC sale Knight of Azure y Splasher. Y entonces para PlayStation 4 sale el juego más esperado por nuestro compañero Gio, sale Nioh. El juego, ya han estado saliendo reseñas sobre él y lo que están diciendo es muy muy positivo, que Gio está súper pompeado. Y de hecho, él piensa estar haciendo stream el mismo martes, lo más temprano que sea posible para él. Dijo que quizás vaya a subir al canal como a eso de las 9 horas de Puerto Rico, o sea, 7 horas de él. Así que si le interesa este juego, you know, no se pierda la acción en nuestro canal. Va a estar súper, súper cool. También está saliendo esta semana para en Blu-ray y DVD, Trolls y From Dusk Till Dawn, la tercera temporada. En los cines estrena esta semana The Lego Batman Movie. Ya salió un par de reviews y dicen que está bien buena. Ah, yo esperaba que fuera buena. En verdad que se ve súper, súper buena. IGN le dio 8.8, algo así. Oh, nice. So, que dice como que es tremenda película de comedia y también tremenda película de Batman. Nice. Ya, suena muy muy bien eso. La película es clasificada PG, así que es apropiada para toda la familia. Así que no se la pierdan. También sale... la siguiente no es apropiada para toda la familia. Sale 50 Shades Darker. Esta es la continuación a 50 Shades of Grey. Esto es un drama, romance y ya caleo intenso. Que no se la pierda. Vas, ¿viste la primera de esas? Yo tampoco, no la vi. No, y de hecho yo creo que está disponible en HBO y es como que no, yo no, con tanta película en el backlog yo no voy a ver eso. Sí, yo tampoco. Y también estrena esta semana John Wick Chapter 2. Está en también la quiero ver. John crimen, suspenso, clasificada R, con el Forever Neo, Keanu Reeves. Yo no he visto la primera, pero lo que he escuchado es la muy... primera está brutal. Sí, yo, todo el mundo dice que la película está súper salvaje. Entonces ahí me tiene súper intrigado. De hecho, hay un Funko Pop de John Wick. So, si hay un Funko Pop es porque tiene que ser buena. Hay gente que le gusta. So, ya, yeah, súper cool. Así que si vio la primera y se la disfrutó, tremenda semana para ir a ver esta película. En verdad, tremenda semana para el cine. Y estamos a principios de febrero, y mira, hay 3 películas que, you know, llaman muchísimo la atención. Así que, super awesome. Bueno, continuamos por aquí, gente. Supieron a cuál videojuego pertenecía a la escena. Y estaba fácil, si ustedes prestaban atención a esas voces y a los nombres, porque se mencionan nombres en la escena, la iba a sacar. Es una escena de Grand Theft Auto Vice City. Y específicamente ese audio es de una misión que se llama The Job, una de las mejores misiones en el juego. Es un heist ahí para un banco. Todo super cool. Añadí esto porque pues yo estaba jugando esto entre ratito, pero you know, voy a abundar un poquito más en la sección de qué estamos jugando. Y ahora, continuando por aquí, vamos para el tópico de esta semana, y esta semana toca trivia. Y como vamos a hacer este año, las trivia van a estar pregrabadas para aprovechar una oportunidad donde estemos todos nosotros y poder grabarla, y cuando hay muchísima gente así se da muchísimo mejor. Así que nos vamos directamente al Estudio M con la trivia. Bueno, y en la trivia de hoy tenemos 3 participantes. Tenemos a Mash, Alex Nation y a Sparwolf. Y en la trivia como tal, vamos a estar visitando el tópico de actores y actrices de Hollywood. La manera que esto va a estar funcionando, yo le voy a estar mencionando 4 películas y usted me dice qué actor o qué actriz salió en esas 4 películas. Tenemos 15 preguntas y vamos a darle el honor a Mr. Alex Nation de escoger primero. Alex, del 1 al 15, ¿qué número usted desea? Dame por ahí el número 5. El número 5. Y dice, ¿Cuál actor o actriz ha participado de las siguientes películas? Magnolia, Collateral, Rain Man, Risky Business. Tom Cruise. Correcto. So, hey. Ya Tomás tiene Crucero, una... como decían acá en Puerto Rico en Univision, Tomás Crucero. Tomás Crucero en Univision, cabrón. ¿Qué? ¿En serio? ¿No estoy vacilando? Bueno, continuamos con Gio. Gio, ¿cuál número usted desea? Vamos a la 14. Número 14. Nuevamente la misma pregunta. ¿Cuál actor o actriz ha participado en las siguientes películas? Seven, The Shawshank Redemption, Unforgiven, Batman Begins. Oh my god, Morgan Freeman. Y eso es correcto. ¡Tú fue! ¡Ah! ¡Ay, mi papu! ¡Y tan! Ah, no, Shawshank Redemption, tremenda película, man. No, con Seven tuve que pensar, pero después entonces hice la conexión con las otras tres. Uh-huh. Pero no me acordaba de su participación en Seven. Y Seven es, para los que no se acuerden, ahora yo tuve que hacer el clic en la mente. Es buena, buenísima, es digna de revisitar, de un detective investigando unos crímenes que tienen que ver con los Seven Deadly Sins. Yeah. Mash, del 1 al 15, yeah. De los que queden disponibles. El 11. Y Mash quiere la pregunta número 11. La misma pregunta, ¿cuál actor o actriz ha participado en las siguientes películas? Malcolm X, Crimson Tide, Fallen, Man on Fire. That's a Washington. Correcto. Ding, ding, ding. ¿Viste? ¿Viste? Este año viene fácil, está fácil. Pero así no estás, pero de show. Bueno, regresamos ahora a Alex. Alex, escoja un número. Vámonos con el número 10. Número 10. Misma pregunta. Las opciones son Sophie's Choice, The Devil's Wear Prada, Julia and Julia, The Iron Lady. De hecho, esa es la pregunta más difícil de todas. Anda pa'l cirete. Yo me sé la respuesta, papi. Si tú no la coges, yo me... No, pues definitivamente la vas a sacar tú, porque... Diablo. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿El reloj está corriendo? ¿Cuánto me queda? Dos segundos te quedan. Diablo. Ay, vine, no me... De verdad que no me... Sé, físicamente sé quién es, pero no me acuerdo el nombre de la actriz. ¡Ah, madre! Screw it, screw it. Sí, sí, pasa. No la sé, no me acuerdo, no me acuerdo. Meryl Streep. Correcto. Uy, le faltaba por el dálmata ahí, siento un dálmata. Ah, no, ya no sale ahí, perdón, es la otra. Sí, Que sale de Devil's Wear Prada también. Yeah. Y aquí la saqué por dos: The Devil's Wear Prada y The Iron Lady. Julia, ni sé qué película es esa, y Sophie's Choice tampoco. Sure. Bueno, Gio, le toca a... ¡Oh, me toca a mí otra vez! ¡Azuca, papi! ¿Quién escogió? Contra Ale, gracias. Vámonos para el número 7. Siete. Nuevamente la misma pregunta, las opciones Romeo and Juliet, The Beach, Shutter Island, The Wolf of Wall Street. ¡Sana madre! ¿Cómo se llama este muchachito? Se le fue, a mí. Este juego no es difícil, es acordarse los nombres. Yo creo que es Leonardo DiCaprio, pero no estoy seguro. Sí. Ah, no te equivocaste, papi, no estoy seguro. ¡Dilo, gato, dilo! Leonardo DiCaprio. Correcto, dilo. Es el tipo del boom, ¿no? Correcto, como a toda máquina. Bueno, le tocaría a Mash ahora. Dame cuatro para eso de... Sacho, man. La misma pregunta, en las películas son... Esta Mash la va a sacar con la A nada más. Leon the Professional, Black Swan, V for Vendetta, Star Wars Episode 1, The Phantom Menace. Natalie Portman, ¿verdad? Yep, correcto. Nice. Un puntito ahí para Mash. Yo creo que todo Black el mundo Swan, la iba a sacar. Ah, no, Black Swan es buena. Oh, ya, yeah, Black Swan es cool. Bueno, Alex, nuevamente le toca a usted escoger. Vámonos con el 3. La número 3, la misma pregunta, y las opciones son Ocean's Eleven, Moneyball, Megamind, Seven Years in Tibet. Esta yo sé que Mash la va a sacar, yo no sé si Alex la va a sacar. Sí, porque, diablo, espérate. Ocean's Eleven, Moneyball, Megamind. Alex, está fácil. Pero, loco, es que ese es el problema. Por ejemplo, en Ocean's Eleven salen un montón de actores. Alex, pero saca. Es el yo no vi Moneyball, yo no vi Megamind y yo no vi Seven Years in Tibet. No, ya sé que Mash sabe, independientemente de todo, por Moneyball, Mash sabe. Sí. Diablo. por Moneyball. Está fácil, Alex. No falles porque yo no voy a fallar. Maldita sea. Ya se le acabó el tiempo. Brad Pitt. Mira, sí, la pegó. Mira, pegó. La pegó. Papi, hola, estuvo, papi, estuvo, estaba en el teléfono buscando aquí. No, no, no. Estaba ahí pegado. Negativo, no. Buscando el sitio. Papi, se escuchaba él. Sí, eso, no. Se te acabó el tiempo. Prueba, espera, así suena mi teclado. Así suena mi teclado. ¿Eso se escucha ya? No, ¿verdad? No, yo estoy buscando. A swarm of teclas. Eso fue lo que te... No. Anda cheating. Bueno. La pegué mira de suerte. Mira, allá, le prendió el stealth al teclado. Mira, si hizo trampa. Bueno, vamos con Gio. Gio, escoja usted. Dale, la número uno. Vamos para la número uno. La número uno. ¿Cuál actor o actriz ha participado en las siguientes películas? Zodiac, Gothica, Tropic Thunder, Due Date. Yo sé que Mash está la sabe de seguro. Oh, snap. Espérate. Damn. Okay. Sí. Se la acabó. Halle Berry. Robert Downey Jr. Coño, eso no lo sabía, ¿sabes? En Zodiac, él era un reportero. En Gothica, él trabajaba en la cárcel con Halle Berry. Bueno, al lado. En Tropic Thunder. Sí. Y en Due Date, es una película boquetuda, pero anyways, él salía en esa. No le iba a poner a Iron Man. Por favor, eso es lo que yo necesitaba ver ahí. Civil War, tenés que poner Civil War. Y entonces sí, porque tantos que salen en Civil War. Civil War, y con bigote. Tienes que ponerlo así. Bueno, Mash, le toca a usted escoger. A ver, la dos para terminar esa línea ahí. La misma pregunta: ¿cuál actor o actriz ha participado en las siguientes películas? Winter's Bone, American Hustle, Silver Lining Playbook, X-Men First Class. Okay, tengo una idea. Este. 5, 4, 3. No, ya. No. Okay. Sé. Ah, la sabes. ¿Sí? Okay, dale. Para Gavidina que está comprando tiempo. Ya, Jennifer Lawrence. Ya. Yeah. Por American Hustle. Escucho un teclado. Search. No, pues American Hustle ella hace de como de, no sé, yo he visto un par de escenas de ella. Le tocaría ahora a Alex escoger. Alex. Ok. Andamana 15. La número 15 y dice: ¿cuál actor o actriz ha participado en las siguientes películas? The Pelican Brief, Conspiracy Theory, Runaway Bride, Ocean's Eleven. Julia Roberts. Yep, Julia Roberts. Yeah. Nice. A tiro ahí, mira ahí. Esa fue rapidito. Bueno, yeah. Gio. Vamos para 8. Número 8. ¿Cuál actor o actriz ha participado en las siguientes películas? Lost in Translation, Girl with the Pearl Earring, Match Point, Lucy. Ah. Rayos, Gio. Me pasa como a Alex, que ahora mismo no me viene el nombre a la mente. Bueno, físicamente la tienes ahí, pero no te acuerdas el nombre. Exacto. Dime, ¿cómo esto es posible? Sí. Ella va a ser Ghost in the Shell ahora. ¿Cuatro? Oh, maldita sea. Tres. Ya se la que fue, se le fue. Dos. Ya. Pero Mash la tiene ahí para el donkeo. Le pusieron la respuesta, el puente a Mash. ¿Sí o no? No la tengo, ¿no? No, Mash. Le pusieron el puente a Mash. Correcto. De nada, Mash. Yo sabía ya, desde Lucy se sabe quién es. Desde Lucy, sí. Por el nombre se me fue, pero bien duro. Sí, mano. ¿A quién no challenge a poner? La de Marvel. La te iba a poner ahí que sale en Captain America. No, esa está bien. Como bueno, quiera, no voy a sacar el nombre rápido. Mash, usted. La 13. Bueno, la número 13 dice: ¿cuál actor o actriz ha participado en las siguientes películas? Malice, Batman Forever, Ice White Shot, Cold Mountain. Nicole Kidman. Yep, correcto. Ah, no. ¿Por cuál la sacaste, Mash? Esa yo pensaba que tú no la ibas a sacar. Ice White Shot, Cold Mountain. Ah, ok. Cate, yo lo hubiese sacado por Eyes Wide Shut. Yo sabía que Alex iba a sacarla por Eyes Wide Shut. De hecho, con Tom Cruise fue que hizo esa película. No están casados. Bueno, regresamos entonces a Alex. Alex, escoja ahí. Deme el número 12. Vamos al número 12 por aquí. Dice la misma pregunta. Las opciones son The Last Boy Scout, The Flintstones, Monsters Ball, Gothica. Fácil, fácil. Mal. Ay, ¿cómo se llama este tipo? Ay, Dios. Qué jodido síndrome que uno sabe la persona y no se acuerda el nombre completo. Ay, Dios, que le estuvo casado con Angelina Jolie, maldita sea. Uno. Ay, me olvidó el nombre del tipo. No te acuerdas, ok. Tío. Yo estoy igual, pero a my guess es Bad Santa. Tres, sí, pero ese no es el nombre del actor. Cinco, cuatro. Pero ¿cómo que no? Tres, dos, ese es el nombre de él, Bad Santa. No. Bob Thornton. William Bob. Burton, no, incorrecta. Halle Berry. Que te la dijeron y usted diciendo del tipo. Yo dije, ¿qué pasa esta gente? Yo estaba viéndose como un demente porque sabía que te estaban bien lejos. Maldito. Diablo, coño. Yo no vi The Last Boy Scout, pero vi The Flintstones. Vi The Monster. Yo vi The Last Boy Scout, pero... Pero yo no me acuerdo de Halle Berry en The Flintstones. Era una secretaria. Ah, diablo, gato. Mira, me voy. Bye, nos vemos. Sí, todavía. Yo mismo lo sabía. Ella es la secretaria. Diablo. Lo que pasa es que se me vino a la mente el zángano este por la película Monster Ball. Bye. No, pero estaba gótica ahí, ¿no? Y entonces cuando dijeron gótica en el anterior, yo digo, Halle Berry, ¿no? Vale, bichea. Bueno, bichea. Le toca a Gio entonces. Es que pones Catwoman en esa. Dame el 6. Misma pregunta. Y dice: las opciones son Gia, Original Sin, Taking Lives, Shark Tale. Angelina Jolie. Ya, correcto. Número 6, se lleva ahí el puntito Gio. Y vamos para la última, pero ya esto es por protocolo. Pa' Mash. La número 9 para Mash. ¿Cuál actor o actriz ha participado en las siguientes películas? Splash, Big, Turner and Hooch, You Got Mail. Tom Hanks, correcto. Y tenemos un ganador por la clásica milla. Hoy se lo llevó Mash con 8 puntos, le siguió Gio con 4 y Alex con 3. I demand a recount. Bueno, con esto terminamos la trivia para esta semana, así que regresamos a la programación regular del show. Y ahora sí, luego de esa super awesome trivia, vamos a qué es la que hay. Vamos a comenzar con Mash. Mash, ¿qué es la que hay contigo? Pues, no mucho. Rocket League, pero ese no entra ahí. Exacto. Como todos saben, pues, Rocket League y la religión rockestariana. Y ayer, viernes, estuve jugando Plants vs. Zombies Garden Warfare. Yes. Como parte de el nivel escondido After Dark en Twitch. Estuve jugando ahí con Juan y con Gio y Alex. Un abrazo. Un abrazo para Alex. Yeah. Y además de eso, nada, estaba jugando un poquito de Rock Band y cositas así. Pero nada, nice. Así emocionante. ¿Rock Band? Yeah. ¿Sacaste la batería? No, estaba jugando con la guitarra para no tener que sacar la batería. Porque abrí el closet y la batería. Y tiene como que cosas encima. Y yo, yeah. Mejor sigo con la guitarrita. La guitarra es más fácil de sacar. Sí. Nice. Bueno. Ya, pero además de eso, no. Nice. Bueno, yo en mi caso, pues, yo llevo bastante tiempo fuera del show, así que voy a hablar de todo lo que estuve haciendo durante ese periodo. Estuve jugando Injustice Gods Among Us en uno de los niveles escondidos After Dark, específicamente de miércoles, el cual hemos bautizado él como Bacalao Fight Club. Ya Gio mencionó esto la semana pasada cuando él estuvo de host, así que le voy a dar rapidito next. Este miércoles pasado sí estuve jugando Street Fighter V nuevamente como parte del Bacalao Fight Club. Estuve jugando con Gio, tuvimos tremenda sesión ahí, donde jugamos con todos los personajes, se vio super awesome. El archivo está tanto en Twitch como en YouTube, así que no se lo pierdan, se vio buenísimo. También he estado jugando entre ratitos Grand Theft Auto Vice City. Ya este es un juego que yo había pasado en el pasado, así que si tengo, qué sé yo, 15 minutos, entro y trato de hacer una misión. También estuve jugando un poquito de Fallout 3. Resulta que Fallout 3 lo tiraron en especial en Amazon como por $2. Y ja, lo voy a comprar. A mí nunca este juego me dio con jugarlo porque el escenario me parecía tan deprimente que me iba a dar una depresión increíble. Pero lo compré. Y he estado a veces cuando estoy editando el podcast, lo pongo y juego. Y si encuentro algún error, pues le pongo pausa y vengo acá y hago el corte que tengo que hacer y vuelvo para el juego. Como tal, no he adelantado mucho, pero sí, por lo menos pasé el principio donde tu personaje es bebé, después niño, después joven, escapa del facility. Y estoy yendo con spoilers, gente, esto es un juego viejo, así que si no lo has jugado, shame on you. Escapas del vault y llegas a la primera ciudad que te encuentras, que está justo ahí al lado. Megaton. Ya, Megaton, yo no me acordaba, gracias, Marsh. Vas a Megaton, de ahí de Megaton hice una misión para una persona. Y luego me fui de Megaton siguiendo el rastro de mi padre, del personaje mío. So far, lo poquito que he jugado, pues, me ha gustado. Por lo menos no estoy deprimido jugándolo. A mí me gustó, yo lo pasé ese juego. Nice. Básicamente, spoiler alert, es purificar el agua. Como que tu main goal. Ah, ok. So, spoileame esto, el personaje encuentra a su padre. Sí. Oh, y está live y todo, y se sabe toda la verdad. De eso no me acuerdo, pero yo sé que lo encuentro. Okay. Creo que está en una estación de radio ahí. Ah, ok. Aparte de eso, también estuve jugando un poquito Borderlands 2. Con ese particularmente hubo un problema, que yo lo mencioné la semana pasada. Yo no sé si regresemos a él, porque Gio perdió su file. Así que puede ser que no regresemos ahí. Ya se le corrompió el archivo y entonces yo le digo, ah, no te preocupes, vas al cloud de PlayStation y vas al archivo más reciente, puede ser que hayas perdido pues lo de hoy. Y cuando llevo para allá al juego parece que él le dijo que no, para que salvara en el cloud y no tenía nada en el cloud. So, perdió el archivo. Los míos suben todo. En PlayStation 3 te preguntaba. En PlayStation 4, sí. ¿Verdad? Sí, no te pregunta. So, no, I don't know why, no. Pero Gio empezó a buscar entre las opciones y llegó una sección donde están los juegos que como que hacen upload automático y todos tenían checkmark menos Borderlands 2. So, I don't know why. Pero ya, perdió su archivo. So, probablemente no regresemos ahí. Aparte de eso, también pues estuve jugando Plants vs. Zombies Garden Warfare, como dijo Mash. Yo aproveché que hace poco había salido en especial y dije, pues déjame tirarme un juego porque pues así más gente lo tiene. Pero como tal fue un viernes bastante lento en el canal, no llegó la gente que usualmente llega. Tuvimos nosotros tres y, pero se dio bueno, para jugar online un poquito más difícil que en otro juego en cuestión de hacer el party, pero lo pudimos hacer. Y al final de la noche pues nos quedamos solamente Gio y yo, y para cerrar el stream nos pusimos a jugar el modo de los waves, como si fuera el horde mode del juego. Y entonces ahí llegamos al boss de los waves y lo matamos, y luego perdimos en el que le seguía, en el wave que le seguía. Nos dimos cuenta que en verdad sería muy beneficioso tener por lo menos 4 personas jugándolo, porque donde está tu base, que es un garden, es un jardín, hay demasiados puntos de acceso. Y entonces uno puede sembrar plantas en diferentes lugares que disparen y prevengan que los zombies vengan, pero los zombies te comen las plantas. So, en verdad que es mucho territorio para cubrir. Pero ya, entre más gente haya, debería ser muchísimo más. Y aparte de eso, lo último que tengo es que terminé de ver la serie de IT Crowd. Esto me tomó años, pero finalmente... Yo te iba a preguntar, yo pensé que tú habías terminado. No, yo no la había terminado. Yo pues veía en tres ratitos, veía un episodio y finalmente la terminé. Más, usted que es fanático de la serie, ¿qué pasó con esa última temporada? Porque me di cuenta que era un solo episodio, que fue que la serie la cancelaron y luego... Sí, la cancelaron, hicieron ese episodio para terminarla. Ok. Mano, qué lástima, la serie es buenísima. Y me tomó por sorpresa cuando yo veo, pues, quinto season. Y ese episodio creo que se hizo como que un par de años después que se canceló la serie. Oh, sí, se nota. De hecho, yo no sabía que ese iba a ser el único episodio de esa temporada. Porque decía, season 1, episodio 1. Ok. Y entonces yo veo y yo le comento a mi esposa, le digo, mira, del season anterior a este cambiaron el set. Y compraron cámaras nuevas, pues se ve muchísimo mejor la calidad de los visuales y el maquillaje y todo, una producción muchísimo mejor. Y de momento se termina ese episodio, que ese episodio particularmente fue un poquito más largo que los anteriores. Sí. Y termina y se acabó, y yo, ¿what? Y entonces pensé eso, dije, puede ser que la serie en un punto, you know, tuvo su season 4 y nunca regresó y hicieron este episodio como para atar cabos. Pero lamentable de que se haya terminado. Muy, muy buena la serie. O sea, muy, muy bien. Yeah. ¿Verdad que sí? Ya, Moss es el mejor, mano. A mí me gustaba también el que vivía en... El server. El server, el gótico. Pero ahí sabía que sí mismo existía. No, que de hecho, para ese último episodio lo trajeron, porque tú sabes que él había dejado de salir en el show. Entonces sí. Sale. Sí. Que él, y él se pasó saliendo con Moss, con Richard Ayoade. En programa, como que en el Big Fat Quiz... que hacen en Inglaterra, como cosas así. Pero ¿sale con su personaje? No, salen juntos, como que participando en eso, pero como personas normales. Ah, ok. Los actores salen allá. Exacto, pero sale el que hace de gótico ese, y Moss, siempre están juntos. Ah, nice. Y el tipo habla igual que el sola, pero, no. Moss sí. Habla igual. Y el gótico también habla igual. Ah, oh, super weird, hermano. Super cool, gente. Nuevamente, The IT Crowd. Está disponible en Netflix. Están todos los episodios ahí. Si tienen una oportunidad y se quieren reír, les gusta esto de tecnología, véala. Al principio comienza un poquito lenta, pero luego va a tener contenido muy, muy, muy original. Particularmente, uno de mis episodios favoritos es el de I'm Disabled. Este episodio a mí me mata. Este es como de la segunda temporada. Super, super. Es verdad. Este episodio está bueno. Y es algo que yo me identifico porque es algo que me pasaría a mí, honestly. Bueno, continuando por aquí, vamos ahora a, ya más o menos vamos a ir terminando esto, pero tenemos unos comentarios, y tenemos un comentario aquí de nuestro panita Joel Ocasio, y dice, escuché el podcast y me lo disfruté un montón, muy interesante y excelentes comentarios, con conocimiento y fundamentos. Gracias por tomar en cuenta mi comentario. Por mi parte, de acuerdo con su análisis de Terminator 2, mi parte favorita, al igual que Sparrowwolf, la persecución en motora. Esa parte cuando va Arnold, le da el tiro al candado del canal de agua y entran para escaparse. Y viene el T-1000 y rompe la baranda del puente con el camión y cae abajo. ¡Uf! ¡Epic! Podrían hablar de, si no lo han hecho, de todas estas figuras icónicas que crearon pop culture. Por ejemplo, Arnold Schwarzenegger ha sido un pilar en participar de películas que han creado cultura popular, como la misma Terminator, Predator e inclusive Commando, con su famoso Get into the Chopper, que al día de hoy él mismo se tripea y lo utiliza, así como sus otras frases, que hasta en la última edición del programa Celebrity Apprentice. Felicidades por su trabajo, muchachos. Keep up the good work. Muchas gracias, Joel, por tu comentario. Bueno, en verdad que sí, ya lo estuvimos discutiendo y pensamos integrarlo así en los temas, así que muchísimas gracias por la sugerencia. Ya le estamos dando forma a eso y va a ser tipo, no tipo miniserie, pero va a ser un tema que se va a expandir en muchos tópicos durante varias semanas. No sé si lo vamos a comenzar inmediatamente o lo vamos a distribuir durante el año, porque ya teníamos una lista de tópicos a tocar. Pero ya, de definitivo, nos gustó muchísimo la recomendación y vamos a trabajarlo. Y muchísimas gracias, Joel. Este, también tenemos otro comentario. Match, ¿te quieres leer ese? Este comentario de Santos Javier Padilla. Dice, buenísimo, lo felicito a ambos y me reí con lo de Star Wars. Pues, refiriéndose a Alex y a Gio. Bueno, quiero saber qué hará el Xbox ahora después de tantos golpes durísimos del Play 4, ya que no tienen nada que ofrecernos, ya que pasó la fiebre de Gears 4 y los juegos que venían están siendo cancelados. ¿Juan? Bueno, en esa línea, quiero comentar que nuestro compañero Sparwolf publicó un artículo hoy sábado, estamos grabando sábado, gente, que está disponible en nuestra página de Nivel Escondido, haciendo como con un análisis desde su perspectiva y su opinión en cuanto a todo lo que está pasando ahora con Xbox, en cuestión de que hay, yo entiendo que hay cierta escasez de juegos, este, first party de ellos, de los exclusivos. Y ya ahí es un sentimiento que está corriendo por ahí bastante fuerte. Yo pues, especialmente por Scalebound, que era un título que se esperaba para este año y le dieron el hacha. Pero aún así, todavía Microsoft tiene, you know, varios de sus proyectos por ahí están vivos y que se esperan que salga este año. De hecho, Halo Wars 2 está a punto de salir. Ese juego no creo que sea tan grande, no tiene tantos seguidores como el Halo regular, pero sí tiene que haber gente que todavía lo espera, así que es un exclusivo para un grupo pequeño. Que sea system seller, no creo, pero por lo menos mantiene a los fanáticos de ese género y de fanáticos de Xbox en general, por lo menos pueden decir que tienen algo ahí llegando. Cuphead está en la lista de muchísima gente, se espera que salga para este año, un juego exclusivo. Forza, que siempre sale. Forza, exacto, que siempre sale. Este, Crackdown 3, se espera que salga para este año, aunque yo no he escuchado nada últimamente de él. También está el de Sea of Thieves, ese, yo tengo mis dudas, pero... El MMO ese. Sí, el MMO este de pirata con los barcos y qué sé qué. So, yo con ese tengo mis reservas, pero anyway, también es un proyecto exclusivo. State of Decay 2. Eso sí, yo lo quiero. Match tuvo la oportunidad de jugar el primero y le gustó muchísimo. Es este multiplayer. Ya, suena muy bien. Lo que pasa es que el primero no fue tan grandísimo como decir Halo Gears, pero es un proyecto que you know, le puede ser appealing a mucha gente. Aunque la fiebre un poco de los zombies ha bajado, pero aún así es un juego este exclusivo. So, ellos tienen sus cositas. You know, no es que pinte como otros años, no como pinte como el 2016 que tenían por ahí a Gears, pero ya tiene sus cositas. Y en el caso particular de Xbox, en cuestión de ventas de consolas, ellos están un poquito rezagados con PlayStation 4, pero aún así ellos han vendido muchísimas unidades, no importa de que mes tras mes vendan menos, aún así están vendiendo. So, ya, yo a mí no me preocupa el futuro de Xbox particularmente. Este, los números de ellos, you know, están sólidos. En el caso de los juegos que van a salir durante el año, muchos de los juegos son third party y van a salir para ambas consolas. Así que si usted tiene Xbox One, no tiene que preocuparse mucho. Sí, pero o sabe como que PlayStation, ¿qué tiene este año que sea de ellos nada más? Este tiene Horizon Zero Dawn. Neo, a pesar de que no es first party, es exclusivo de ellos. También, este, Gravity Rush 2, ya este salió. Sí, ese salió, pero tampoco era muy grande. Sí, no, y ese, exacto, ese juego inicialmente salió para PlayStation Vita y fue para un grupito pequeño de personas. Y ya que dije Persona 5, se supone que este próximo va a salir. Que también es como un nicho también. Sí, eso es bien niche. El, también, este sí es Big Hitter, este MLB The Show 17, por sí, lo menos sí. En la comunidad de deportes. Este es lo único que hay. Sí, es el único juego de simulación de béisbol que hay. So, si usted quiere jugar béisbol, este, you know, tiene que comprar este juego. También por ahí, pues, está ahí por ahí rondando Uncharted The Lost Legacy, que todavía no se sabe si es un standalone, una expansión, pero está por ahí en el ambiente. God of War, yo no creo que salga este año, pero también está ahí como un tanto ambivalente. Spider-Man, el juego este que va a estar haciendo este lo de Ratchet and Clank, ay, se me olvidó, como Insomnia, también está por ahí rondando, tampoco no hay fecha. So, hay ciertos proyectos que están por ahí como que rondando, pero sin fecha, que podrían salir este año, puede ser que no. Hay mayor incertidumbre. Como tal, el atractivo son los juegos third parties, porque hay tantos third parties publicando en ambas consolas. que aunque uno tenga solamente una consola, tiene muchísimas, muchísimas opciones. Entonces, ya. Yo no me preocuparía tanto. Yo, si fuera Nintendo, me preocuparía más. Exacto. Ya, yo creo que históricamente dos consolas pueden coexistir en el mismo mercado. Y la historia dice que si hay una tercera, la que esté tercera es la que está con mayores probabilidades de desaparecer. So, ya veremos. Okay, muchísimas gracias a Surfing Boy por dejarnos ahí el comentario. Un saludo al Bacalao Boy 24. Bueno, ahora sí, con eso vamos ahora para el cierre, gente. Les recordamos que ya abrieron las inscripciones para X-Live 2017. Los invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o que lo hagan de manera independiente. Para unirse, pueden visitar extra-live.org y presionan el botón de Join. Este podcast que usted está escuchando lo pueden encontrar en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y elnivelescondido.com. Y un nuevo anuncio, también está disponible en Google Play Music. Eso lo trabajamos durante la semana y finalmente se dio. Hace muchísimos, muchísimos episodios atrás, yo había comentado que lo había intentado y no me había salido. Pero esta semana recibí un mensaje de nuestro panita Zephyros 2006 y me dijo, mira, los busqué en Google Play y no los encontré. Y entonces yo le dije, mira, yo lo intenté hace muchísimo tiempo, no me salió, pero lo voy a intentar otra vez, ya que me lo recordaste. Y lo intenté y salió. Les hago una aclaración, tan solo va a estar el último episodio, el episodio más reciente en Google Play Music, porque tenemos cierta restricción. No es una restricción por parte de Google, es una restricción por el hosting que tenemos, que nos limita a solamente 2 horas. Y entonces, usualmente nuestros episodios es de más de 1 hora, así que no vamos a poder tener más de un episodio. Así que, si escuchan esa plataforma, trata de mantenerse al día. Si se quedan atrás, están las otras opciones. También nos pueden encontrar a nosotros en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. En Twitch particularmente tenemos los niveles escondidos Reloaded, esto los lunes y los jueves a las 8 de la noche. Los After Dark, los martes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Y los domingos tenemos Sunday Kickstart a partir de las 7 de la noche con Mr. Alex Nation. Y los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas de By That Wrestling Channel, Galaxia Nintendo, GG's, The Mouthful Podcast, Metaverse, Press Pause y Extra Lifers 24/7. Así que muchísimas gracias, gente. Esto ha sido todo. Nos escucharemos la próxima semana, donde vamos a estar, ¿ustedes saben quién? Match y este servidor, pero en papeles intercambiados. Así que muchísimas gracias, gente. Se cuidan. Bye.